que presta junto con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías el espectro radioeléctrico para que salgan todos los colectivos a través de esta emisora. Y bueno, por supuesto, sale también gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días, las 24 horas, hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Recordamos que el contraataque sale gracias también al ministro de Cultura, Fidel Barbarito. Y por supuesto, a este gran equipo de producción que es Gustavo Villapol, Irosba Michinox y quien les habla, Inair Mansur. Bueno, recordamos que hoy es lunes, ¿vale? Comienzo de semana con buen pie, con esa energía que caracteriza a todas las revolucionarias y los revolucionarios. Así que en los controles se encuentra DJ Pucci. Ajá. Pendientes, pendientes, que pueden comunicarse a este programa. Ajá. Ja, ja. Bueno, Pucci está ahí en los controles y va a estar pendiente de toda esa mensajería que ustedes manden al 0416-052-4250 y para más efectividad, el @contraataque963, nuestra cuenta en Twitter, al cual se pueden comunicar con este programa y bueno, solicitar una canción, mandar un mensaje, decir cómo van, si están en la cola, hacer un reportaje desde donde se encuentren y bueno, mandar un mensaje, mandar un saludo a quienes ustedes desean. Recuerden 0416-5052-4250 y el Twitter @contraataque963. Puchi, vamos a darle y a brindarle un gran aplauso a esas emisoras, camaradas, hermanas, quienes nos retransmiten por allá en las regiones. RPM, revoluciones por minuto en el estado Táchira, 88.5 FM, 94.5 FM allá en el estado Lara y también parte de Portuguesa. Y bueno, también agradecemos a Radio Venceremos, quien nos transmite allá, que nos retransmite allá en Carora. Un beso y un gran abrazo para ustedes. Bueno, por aquí tenemos, hoy es lunes de titulares, cosas bonitas, cosas bellas, cosas hermosas que pasan todos los días en Revolución. Así que por acá nos informa ADN que nos dice Diosdado Cabello: no defendemos a nadie que esté incurso en corrupción. Eso es totalmente cierto. Así que bueno, por aquí también nos informa que este martes se anunciará nueva lista de universitarios que recibirán Petro Orinoco. ¿Qué tal? Ah, bueno, culpa Chávez, pues. Culpa Chávez. Y por aquí también ABN nos da un pequeño resumen. Bueno, de lo que hoy en Venezuela es hablar del libertador Simón Bolívar, es hablar de patria. Así que más adelante estaremos desarrollando ese titular y también hablaremos un poco sobre Juan Arango, Ernesto Villegas y el Potro Álvarez, que realizaron una actividad deportiva para los niños de 20 escuelas. ¿Qué tal? Bueno, son pequeños titulares que vamos a desarrollar luego del corte. Recuerden que también nos pueden contactar en Contraataque Pendiente en la parte del Facebook. Y por supuesto pueden revisar nuestro dominio de pobre, que es contraataqueguerrilla.blogspot.com. Recuerden, tienen la mensajería de texto y el Twitter para comunicarse con nosotros. Ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. Llévatelo, Pucci. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar

Bueno, vámonos a... Chávez, pues. Ajá, así mismo, da la entrada, Puchi, a esta sección que es de cosas bonitas, cosas hermosas. Y bueno, por aquí nos informa ABN, nosotros no defendemos a nadie que esté en incurso en corrupción. Al contrario, que se hagan las investigaciones. Eso enfatizó este lunes el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Y bueno, ¡métale el ojo a eso! Así es, comandante. De esta manera, Cabello hizo referencia a la detención del alcalde de Valencia, Edgardo Parra, por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, el pasado sábado, bueno, en su residencia en la capital del estado Carabobo, por estar presuntamente vinculado con hechos de corrupción ocurridos durante su gestión. Por aquí también indica que la investigación dirá si ese señor es inocente o culpable, indicó Diosdado Cabello en la rueda de prensa que dio desde el estado Vargas. Y por aquí también pueden revisar en la página de Alba Ciudad, para ver si se encuentra. Ah, no, bueno, no es en la página de Alba Ciudad, pero pueden revisarlo en ABN, la información. Y también recuerden que esta información la pueden revisar en nuestro dominio de pobre, que es contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y por aquí, Puchi, yo tengo una noticia de terror. No, una noticia espantó eso. Una noticia de Drácula. No, bueno, no de Drácula. Este martes se anunciará nueva lista de universitarios que recibirán Petro Orinoco. Un total de 2.172.000 trabajadores universitarios jubilados recibirán bonos Petro Orinoco como pago de los pasivos laborales, prestaciones más intereses. Anunció este lunes el ministro de Educación Superior, Pedro Calzadilla, durante un encuentro con medios de comunicación que se realizó en la Torre Ministerial. El día de mañana, martes, será público el listado de 25 de los conocidos Petro Orinoco, que el sistema de pago y el reconocimiento de los pasivos laborales a los universitarios. Este programa hasta la fecha ha favorecido a 20 millones. No tantos, a 20 mil. Trabajadores ya jubilados. Estos son los reconocimientos a los intereses y a las prestaciones sociales. ¿Qué tal? Una noticia espantosa, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué van a inventar. ¿Ah? Porque no hayan que inventar para irse, para parar, para dejar de hacer su trabajo, cumplir con su deber, que es educar, bueno, y enseñar cómo se le fue designado en sus aulas, en sus salones de clases en las universidades. Pero bueno, por aquí también señaló Pedro Calzadilla que hasta el momento este programa ha permitido que paguen 6.465.000 millones de bolívares, Puchi. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esto? ¿Esto es culpa de quién, Puchi? ¿De quién es culpa esto? Y bueno, destacó que la lista... Todo es por culpa de Chávez. Ajá, todo esto es culpa de Chávez. Y destacó que esta lista será publicada este martes en todos los medios de comunicación de circulación nacional y se incluye a 2.172 nuevos beneficiarios. Así que, bueno, la jornada para atender a esos trabajadores universitarios jubilados será el 30 y 31 de octubre próximo. Así que, bueno, usted va a estar pendientes por ahí para todo este Petro Orinoco, que todo este listado que va a salir de beneficiados de Petro Orinoco. Y por aquí también, bueno, como hoy es un día memorable, hablar de Bolívar es hablar de la patria. Así es, hoy en Venezuela hablar del libertador Simón Bolívar es hablar de la patria, expresó el mayor general Jacinto Pérez Arcay este lunes, bueno, en la sesión solemne del Cabildo Metropolitano de Caracas, que se realiza como parte de la conmemoración de esos 200 años de la proclamación de Simón Bolívar como libertador en Venezuela. Por eso mismo tenemos está de primero. Sí, ya está, mira, ya está de primero en las tendencias Bolívar y Chávez libertadores. Así es, bueno, Jacinto Pérez Arcay comentó que hablar de Bolívar es hablar de la patria grande y de la pequeña. Y bueno, esto lo hizo para referirse a los sueños de soberanía e integración que guiaron al padre de la patria y que aún continúan vigentes, aunque muchos quieran decir lo contrario. Y bueno, Pérez Arcay, orador de orden del acto, reflexionó sobre la nación bolivariana y citó la expresión pronunciada por Bolívar en el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819 en la provincia de Guayana, en el contexto de la independencia de Venezuela y de Colombia. Aquí se los leo. Yo desearía decir lo que dijo Bolívar, aquella expresión dicha en el Congreso de Angostura. Que tenemos que cuidarnos del desorden, de la anarquía, de la confusión, manifestó el mayor general. Así que bueno, recuerden que ustedes también pueden hacer manifestación de lo que opinan sobre este acontecimiento que fue hace 200 años y que aún es necesario recordarlo a través del numeral Bolívar y Chávez Libertadores. Bolívar y Chávez Libertadores. Por aquí nos dice arroba Margaret Sein 1. Patriotas, reivindicamos la revolución. La revolución es victoria, es unidad con Bolívar y Chávez Libertadores. Claro que sí, por aquí también nos dice un tuit de Ana Rodríguez. Bolívar y Chávez, le juramos escribir otra página grandiosa el próximo 8 de diciembre. ¡Excelente! Bueno, ya nosotros nos tenemos que ir a identificar la radio. Nos vamos con un tema, con un buen tema ahí musical. Bueno, vamos a seguir leyendo Bolívar y Chávez. Hoy en día somos libres gracias a estos hombres que día a día dieron toda su vida por tener lo que tenemos hoy. Bolívar y Chávez, libertadores, arroba Gran Polo Patriótico. Claro que sí, por aquí dice arroba Gaby 1302. Pérez Arcay dijo Chávez, sé bien que los cambios que yo estoy propiciando no los veré. Bolívar y Chávez, libertadores. Bueno, así es, comandante, pero lo verás porque estás en cada uno de nuestros corazones. Por aquí también nos dice Yunei Carandanga, dice, a 200 años de la proclamación de Bolívar como nuestro primer libertador. Bolívar y Chávez, libertadores. Tremendo escuchar ese himno interpretado para ti, comandante. El numeral, Bolívar y Chávez, libertadores. Bueno, ahora sí nos vamos con un corte a identificar la radio y ya volvemos con más, porque esto es La Guerrilla Mediática en la Casa. Ya volvemos. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. ¿Qué sabemos de nosotros? Con el historiador Alfredo Dalta. Miraflores. En un sector al nordeste de Caracas existía una posesión llamada La Trilla, que en 1884 compró el general Joaquín Crespo, presidente de la República, para construir allí su residencia. El nombre se le debe a Santiago Rodríguez Correa, que tenía una bodega en la esquina frente a la mansión en construcción. Un día Crespo se hallaba inspeccionando la obra y el bodeguero estaba en el grupo cerca del presidente y puso el nombre de Miraflores frente a su negocio. Cuando Crespo vio el letrero, le gustó la idea y adoptó el nombre para su casa. En 1911, el inmueble fue sometido a remate judicial adjudicado al general Félix Galavid, que en ese mismo año lo vendió a la Nación.

siente. Hay diferentes estilos, mujeres, te pico y pala. Así mi voz la intercalo y en tu cerebro se instala. La que trabaja fuerte sin mantener un horario. La que está en el barrio subiendo escaleras a diario. La que está guerreando duro sola con su muchacho. Después que la abandonó el que dijo que era muy macho. Si un hombre monta cacho dice no fue nada, fue un desliz. Pero si una mujer lo hace, entonces una meretriz. No señor, esa no me la calo, no lo permito. Como el hombre, la mujer tiene derecho igualito. La que el hipo se tripea, la que en la playa surfea. La que esta canción corea, el mundo tartamudea. Toma identificación y cantar esta canción. Al payaso que diga que es más que tu por varón. Lápiz labial, tacones, faldas, colores. Seguimos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Y bueno, escuchábamos a Soy Mujer. Claro que sí, tremenda rapera que se llama Gabilonia. Así es, bueno, recuerden que pueden comunicarse a este programa a través del @contraataque963 y también, bueno, pueden comunicarse a la mensajería de texto 0416-052-4250. Y bueno, por aquí sigue el hashtag, el numeral Bolívar y Chávez Libertador. Bolívar y Chávez Libertador ya se acaba de colocar en la primera, de primero en las tendencias en Twitter. Por aquí dice Rosinis, @Rosinis, Bolívar y Chávez Libertadores, y nosotros, pueblo sabio y consciente, debemos seguir con el legado de ambos. La patria nos exige amor de constancia. Claro que sí, Rosinis. Y bueno, por aquí también nos dice Nancy Venezuela, me consumo y me consumiré de por vida al servicio pleno del pueblo venezolano. Lo haré gustosamente, Bolívar y Chávez Libertadores. Por aquí también dice en un hashtag de Bolívar y Chávez Libertadores, habilitante ya, cero miedo a los corruptos que no la prueban. Bolívar y Chávez Libertadores, @Gérnimo, dice, @CarlaGérnimo. Por aquí también dice Gerson Beliz. Para ver, Gerson Beliz, no, dice por aquí Leopoldo Bolivariano 39, @Bolívar y Chávez, López convocando una marcha para el sábado contra la violencia, o es, no, este no se puede decir, esto no, está muy fuerte. Bueno, recuerden que pueden escribirnos al @contraataque963 para solicitar su canción. A través de también la mensajería de texto 0416-052-4250. Y no se olviden de revisar nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y bueno, en el aire habíamos dejado una buena noticia. Una noticia de esas bonitas que alegran los domingos. Así como esta que nos dice albaciudad.org en fotos. Juan Arango, Ernesto Villegas y el Potro Álvarez realizaron actividad deportiva para niños de 20 escuelas. ¿Qué tal? Así que lo pueden ver aquí a través de la página de albaciudad.org. Bueno, recordemos que por aquí dice, este domingo niños y niñas de 20 escuelas participaron en una clínica deportiva dictada por la capital de la selección venezolana de fútbol, Juan Arango, en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, municipio Sucre del estado Miranda. Se vino a incentivar tanto el fútbol como el béisbol para que el municipio Sucre surja y crezca, dijo Arango en declaraciones a medios de comunicación. El futbolista, bueno, instó a los niños y jóvenes a jugar con mucha disciplina, con dedicación y bueno, que sea el deporte que sea, aunque sea que al deporte le dediquen 100%. Bueno, la actividad también formó parte de las acciones que emprende la Organización Nacional Antidrogas. Y Arango también estuvo acompañado por los candidatos del Gran Polo Patriótico a la Alcaldía Metropolitana de Caracas, Ernesto Villegas, y a la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Miranda, Antonio El Potro Álvarez, quienes, bueno, manifestaron la necesidad de profundizar el deporte en el país, así como ya desde hace tiempo lo he venido haciendo la revolución. Pucha, yo creo que ya es hora, lamentándolo mucho, ya es hora de irnos a la nada, al menos que nada, pero nos vamos a ir a la sección de luz, ¿oíste? Sí, a esa sección vamos a pasar, porque ¿esto qué es, Puchi? Un Luz Caraballo. De Chachopo a Apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Iguana.tv. Miss Anzuategui 2010 también está detenida por el caso del alcalde de Valencia. ¡Aplausos! Ay, pues sí, el pasado viernes Parra fue detenido tras un allanamiento en su residencia en Valencia. Permanece recluido en el SEBIN y este lunes será presentado ante la fiscalía. Pero también, Miss Anzuategui 2010, María Eugenia López, fue detenida este fin de semana, pues está siendo investigada por presuntos hechos de extorsión y corrupción, en los que también están envueltos el actual alcalde de Valencia, Edgardo Parra, y su hijo. ¿Qué tal? Bueno, la información fue divulgada este lunes en el programa La Bomba, transmitido por Televen, y funcionarios del SEBIN el sábado detuvieron en su residencia al alcalde de Valencia, Edgardo Parra, bueno, por presuntos hechos irregulares. Este lunes el Ministerio Público presentará al acusado ante el Tribunal 6 del Control de Estado Carabobo. Francisco Ameliach, gobernador del estado Carabobo, solicitó al Ministerio Público actuar inmediatamente en la alcaldía de Valencia. Dice, no vamos a proteger a nadie que haya incurrido en delitos contra el erario público. No vale, que definitivamente por cosas como estas, que es necesario lo que se hizo el jueves de la semana pasada. El boicot contra el Miss Venezuela. No puede seguir, no puede seguir. Ay, esa cultura que lo que hace es avalar el patriarcado, ¿no? Que al mismo tiempo avala el capitalismo. Así que bueno, por aquí eso es un Luz Caraballo. Y como ciertamente lo dice Francisco Ameliat, que no van a proteger a nadie que haya incurrido en delitos contra el erario público, ni que sea Miss, ni que sea alcalde, ni que sea nada, porque ahorita vamos es duro contra la corrupción, que dice por aquí, el erario público es sagrado porque es el dinero del pueblo, así de sencillo. Aquí no hay intocables, agregó el mandatario regional a referirse a la investigación que sigue al hijo del actual alcalde de Valencia. Y bueno, por aquí dice, administraba los procesos que se daban en la oficina, esta señorita, administraba los procesos que se daban en la oficina que gestionaba los recursos de cooperativas y recibía instrucciones del alcalde de Valencia, dijo este lunes en rueda de prensa el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, sobre la ex-Miss. Bueno, hay varios casos, ¿no? Hay varios casos que señoritas que han participado en estos concursos, bueno, terminan en esta lamentable situación. Pero bueno, nosotros nos vamos con un corte musical. Ya volvemos con más porque vamos a seguir en la guerrilla mediática en la casa. Recuerden que tienen el Twitter @contraataque963 y también tienen el numeral Bolívar y Chávez Libertadores. Así que ya volvemos con más y Puchi, activo. Mm-hmm. las manos, clamando justicia. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica. ¡Olé! Secretos de Estado, secretitos del poder, mensajes paternales, vallas publicitarias en Latinoamérica. Latinoamérica, Latinoamérica, latinoamericano. Quiero bailar contigo, ay Lola. Yo quiero bailar, hey, contigo Lola. Yo quiero bailar, hey, contigo Lola. Yo quiero bailar, hey, contigo Lola. Yo quiero bailar, hey, contigo Lola. Llega el Strix Sound con esta locura que tengo en la mente para mandarlos a bailar y a gozar, así que quiero bailar contigo, ay Lola. Yo quiero bailar contigo, ve y díselo a tu mamá. Y cuando yo te enamore, cuidado no diga nada, que yo no tengo la culpa, ay Lola. Contigo Lola yo quiero bailar, para así todo tu cuerpo poderlo tocar. Goza en este ritmo que está de moda, un ratito pie, otro echándole Lola. No, no, mires la hora, la fiesta comienza, gocémosla toda. Escucha este ritmo, esta melodía de los hijos de la calle junto a... Díselo a tu mamá, que yo no tengo la culpa, y Lola. Llegaron las nenas, la pista está llena. Cuidado con Cheo, nada le da pena. Con Joa, con Leo, este ritmo llegó a par de Cheo. ¿Qué hora vengo yo? Seguimos gozando, seguimos bailando. La rumba encendida y Lola vacilando, bajando y subiendo su cuerpo sensual, que todos los hombres desean tocar. Yo quiero bailar contigo, Lola. Yo quiero bailar contigo, Lola. Yo quiero bailar. Yo quiero bailar contigo, Lola. Yo quiero bailar contigo, ay Lola. Yo quiero bailar contigo, ve y díselo a tu mamá. Y cuando yo te enamore, cuidado no diga nada, que yo no tengo la culpa, ay Lola. Siguiendo el relajo, algo se ha parado, una llama en el cuerpo, Lola me ha causado. Es el cuerpo ardiente que tiene esa chama que todos los hombres. Mira, sube, le va. Con ella quiero bailar y todo su cuerpo poderlo tocar. Yo quiero bailar contigo, ay Lola. Yo quiero bailar contigo, ve y díselo a tu mamá, que yo no tengo la culpa, ay Lola. Esto está bueno, los panas llegaron. Mira las nenas que se derraparon. Ponte las pilas que he llegado yo con hip hop que siempre mandó. Lola lo bailó, la pista llenó, moviendo su cuerpo con todo acabó. Sigamos ahora en la improvisación, mandando a la gente. Yo quiero bailar. Continuamos aquí el contraataque, la guerrilla mediática en la casa, y rápidamente vámonos a nuestra última sección, Cotufas Explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Antonio Vampiro Ledesma exige al CNE que prohíba el incendio de la Cruz del Ávila este primero de diciembre. El alcalde de Viajero, Antonio Ledesma, denunció un macabro plan para sacarlo del juego político el primero de diciembre, una semana antes de las elecciones municipales, que consiste en prender la luz del Ávila para deteriorar gravemente su candidatura. El alcalde, ampliamente reconocido como Vampiro Ledesma, también está preocupado por la incorporación de varias toneladas de ajo. Hay un plan conspirativo en mi contra. Los chavistas quieren impedir mi reelección y me quieren poner cruces y ajos. Eso es ventajismo, y así lo denuncio ante el CNE, dijo Antonio Ledesma. Incluso el rival de Ledesma, Ernesto Villegas, lo ha acusado de vampiro. Por otro lado, ¿de dónde sacaron eso de vampiro? ¿Es que acaso no me vieron con un traje de Superman? No pierdan el tiempo con cruces y ajos, así que no lo hagan. ¿Oyeron? Si quieren hacerme daño, mándenme kriptonita, explicó nervioso Ledesma. ¿La MUD elevará el caso a algún tribunal internacional cualquiera para impedir que Corpo Elec prenda la luz del Ávila el primero de diciembre? Así que bueno. Bueno, Vampiro Ledesma ahí preocupado por esa luz. Yo no, nosotros ya nos tenemos que despedir porque viene un pase. Así que volvemos mañana con... ¿Vamos con un pase? ¿De una vez? Ah, sí, bueno, lo dejamos ahí con un pase. No se pierdan el informativo comunal marcando zona luego de este pase. ¡Ya! Yeah, ¡hasta mañana! ¡Chao! Con el panda verde, ¿quién era la música? Desde donde tenía el conocimiento a lo que repita. Ah, bueno, a ver, todavía no hemos hecho contacto con el pase que tiene por aquí el compañero de Alba Ciudad, Guzmán. Pero bueno, así nos da chance de despedirnos como todos los días lo hacemos, porque esta revolución seguirá avanzando. Y bueno, por aquí nos dirán que Cristo. ¿Qué pasó? Sí hay pase. Ah, bueno, está bien. Viene el pase. ¿Aló? Guzmán. Buenas tardes, compañero. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuéntanos. Bueno, nos encontramos acá en las inmediaciones de la iglesia de San Francisco. En este momento, el grupo de teatro del Estado de Mérida, Bolívar el Fuerte, se encuentra realizando lo que es la presentación de la representación de lo que fue el nombramiento con el título de Libertador a Simón Bolívar, mediante el cual se busca fomentar la conciencia histórica del pueblo en relación a la importancia política de nuestro padre, el padre de la patria, Simón Bolívar, para enaltecer los valores de la nación, de la independencia y de la soberanía. Nosotros nos encontramos rodeando lo que es la iglesia San Francisco, que se encuentra pues rodeada por bastante gente. Hace algunos minutos vimos el paso de la cabalgata, la representación histórica de lo que fue la cabalgata de la entrada de Bolívar acá a Caracas. Acá en esta iglesia se encuentran presentes el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, además del ministro del Poder Popular de la Cultura, Fidel Barbarito, y otros ministros de la cartera presidencial. Acá con la presentación del grupo de teatro Bolívar el Fuerte, representando el nombramiento de Bolívar como libertador de Venezuela, retornamos a este contacto informativo a los estudios. Para Alba Ciudad, 96.3 FM, les informó Guzmán Machado. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad.